que pido. Ignoro en dónde estás, tesoro. Tu reacción inesperada, diciendo adiós, divago es todo lo que hago y sueño que soy tu dueño. Dejo mi cara en el espejo y saco tu caniche a pasear y tiembla en mi mano tu carta. Me digo, merezco este castigo. Maldigo que un rayo te parta. Mentira, mi amor, me haces falta. Nunca voy a entender cómo piensa una mujer. Los muchachos envidiaban la raya de mi pantalón. A cada rato te quejabas, las carreras, las copas, los amigos y mis inocentes escapadas a jugar blackjack en el casino. Mamá, ¿por qué me hiciste? Mamá, ¿por qué me hiciste?